Bien, hablaremos de personajes de los mitos que han entregado algo importante de sí para obtener algún otro don. En algún caso el personaje ofreció su trabajo, su sabiduría, qué sé yo, a cambio de cierto beneficio. Vamos a ver qué pasa. Digamos, para empezar, algo acerca de Fineo. Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más nos conviene para el catálogo de hoy. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerda de las Moiras, aquellos seres implacables encargados del destino? Sí. Bueno, cambió con las Moiras, Fineo, la vista por la larga vida. Dice, prefiero ser ciego y vivir mucho que lo contrario. Quíteme entonces la vista y a cambio de esta quita, deme muchos años de vida, dijo a las Moiras. ¿Y las Moiras? Las Moiras, no las Moiras. Las Moiras, sí. Las Moiras están acá. Sí, están acá. Las Moiras, también llamadas las Horas, lo complacieron. Pero alguien, uno de los dioses, un dios subalterno, se ofendió con este cambio. Era Helios el que todo lo ve. Para él no había otra cosa más importante que la vista. Claro. Y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Envió entonces a las arpías, unos demonios alados que atormentaban a Fineo de diversos modos. Le afanaban la comida o se le ensuciaban cuando trataba de ingerirla. Es mucho peor que se la ensuciaba. Sí. Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calé, como dicen algunos franceses, sino Calais y Cetes, ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una arpía, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Me gustó esta historia, más o menos. No me gustó. Mal negocio y mal final, sí. Una mejor. Está el mito de la sibila de Cuma, ¿no? Que tiene una versión amorosa y trágica a la vez. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse del todo. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo, o de enunciar, tal vez, no de anunciar. La más célebre de las sibilas fue la sibila de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas, sí. Y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente. Apolo, parece, el dios Apolo, ¿no?, se había enamorado de la sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido. Pero sucedió, y este es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la sibila no le había pedido además eterna juventud. Hizo entonces una nueva exigencia, dijo, quiero también eterna juventud. Y esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, bueno, momento. Claro. Y el caso es que Apolo le daría la juventud eterna solo si la sibila le entregaba su virginidad. Y la sibila no quiso pagar con lo que consideraba de gran valía. Y entonces con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la sibila se volvía más flaca y seca, hasta que le encerraron como un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, y allí le preguntaban cada día cuál era su deseo, y la sibila contestaba que deseaba morir. Ese ser es el bello comienzo, es la cápita de La Tierra Baldía, de Thomas Eliot. Es muy bonita. Bueno, podríamos decir, y eso es por no tener cuidado, pero lo que pasa es que con esta objeción se derrumba toda poesía. Es una objeción propia de un concejal de Vicente López. O sea, la objeción burguesa al tema poético. ¿Y por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás si sabía que... Se iba a volver estatua de sal. Se iba a volver estatua de sal. ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina toda poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con objeciones burguesas. hay espectáculo. No había más minas en Verona, Romeo. ¿Qué claro, te pasa? Claro. Sí, un foro de objeciones burguesas. Momento, salta el tipo. Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y sigue. Sí. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta y más heroica en vez de una más larga y más tranquila. Mirá Yo elegiría una larga y tranquila. Mirá si un señor sargento con su sueldo todos los meses se va a ir con un gaucho atorrante como Martín Fierro. Tómatela, a vivir con los indios, por favor. Y cada objeción es acompañada de una mirada al público, así. Con las palmitas para arriba. Y todo el público hace... Se está viendo en algunos programas periodísticos últimamente. Sí, puede ser. Si Aquiles, por ejemplo, hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito nunca. Agamenón, no te metas, quédate acá. Las minas son todas iguales. ¿Y qué te metes en los líos con tu cuñada? Claro. ¿Qué sé yo? No te casés con Elena de Troya, es linda, pero ¿sabés cuántos líos tenés? Bueno, otro asunto. Había una muchacha hermosa llamada Mestra, de quien el dios Posidón, dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Y era nada menos que el de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Posidón no lo dudó y aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así, y le dio lo pedido, como acabo de decir. Recuérdese a Casandra, otra muchacha que recibió ciertos poderes a cambio del amor, ¿no? El dios Apolo estaba enamorado de ella y le prometió enseñarle a adivinar el porvenir, ¿no? Pero ella tenía que entregarse a él. Y Casandra aceptó el pacto. Entonces, el tipo Apolo le enseñó a adivinar, pero ella después se negó a unirse al dios. Y Apolo, enojado, le escupió la boca, le escupió. De este modo, no le quitaba el don de la profecía, pero sí el de la persuasión. De modo que las profecías de Casandra jamás las creyó nadie. Bueno. Último cambio. Las amadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los inmortales. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraban para obtener favores. Siempre favores amorosos, no que otra clase de favor. Y uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces un trueque: la recuperación del árbol por el amor de todas las amadríades, y ellas aceptaron el pacto. Pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó y fue amado por cientos de ninfas, el tal Reco. Pero parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, la abeja, esta abeja buchona, la abeja correveidile, sorprendió a Reco, precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos. A todo esto, dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza, imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Usted está con una muchacha de Ninos, demostrándole su afecto, y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias propias de un insecto, sí, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a nuestras 100 novias nuestra infidelidad. Bien. El caso es que a los pocos días la abeja otra vez se presentó, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Este fue el castigo a su traición. Este es el último de los trueques que quiero contar esta noche, ¿no? Es curioso, ¿eh? Hay dos que pagaron con la vista los dones recibidos. Curioso. ¿Pero quién quiere dedicarle este? Estaba pensando, Alejandro, que la operación esta que consiste en cambiar algo, cualquier cosa sea, ¿no? No cosas tan inaprensibles como la virginidad o tan prensibles como la visión, a cambio de un determinado don, nunca puede ser un buen negocio. Allí donde los hombres pueden negociar algo en términos mercantiles con los dioses, hay algo de los equilibrios del mundo que falla. Me gustan más los tipos que se oponen a una voluntad divina, prometí a un amigo de este programa, por ejemplo, y hacen de las suyas, no negociando, sino arriesgándose y enfrentándose. Prometeo se robó el fuego. Claro, nada menos. Claro. ¿Qué no voy a andar negociando? No voy a andar negociando y después querés el hígado, quédatelo. Pero digamos que da la impresión de que en realidad los verdaderos bienes que uno más añora o más desea son aquellos que se han perdido. Y en ese sentido no hay dioses que lo puedan ayudar a uno. Pensemos, si no, en cualquiera de los muchos personajes enamorados que hemos nombrado aquí, que no darían por postergar, prolongar indefinidamente aquel momento, por ejemplo, en que sus ojos se cerraron. Y eso sí sería un pacto interesante, pero ahí los dioses nunca aparecen. Bien, sus ojos se cerraron, ilustra esta charla en la que dos cerraron ojos. Sí. Cerraron ojos incluso sin morir. Claro, es una manera fea. Canta desde luego Carlos Gardel. Adelante. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas me niegan a rotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sara tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón, como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose del destino me robó su amor. Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Era Carlos Gardel en La Venganza, será terrible, sus ojos se cerraron.